no se puede comparar con los amores que en mi vida han pasado. De que te tengo no te quiero olvidar. Con los amores que en mi vida han pasado. De que te tengo no te quiero olvidar. Sabes bien lo que yo digo que no es cuento. Maneras de querer yo aprendí, pero quererte como yo te estoy queriendo, esa es la forma de querer a una mujer. Pero quererte como yo te estoy queriendo, esa es la forma de querer a una mujer. Eres un sueño que al despertar, pero no sueño, es la realidad. Eres un sueño que al despertar, pero no sueño, es la realidad. Ay, ay, ay, corazón. El amor que tú me das es algo bello. Es algo bello que no se puede comparar con los amores que en mi vida han pasado. De que te tengo no te quiero olvidar. Con los amores que en mi vida han pasado. De que te tengo. Esa es la forma de querer a una mujer. Pero quererte como yo te estoy queriendo. Esa es la forma de querer a una mujer. Eres un sueño que al despertar, pero no sueño, es la realidad. Eres un sueño y al despertar, pero no sueño, es la realidad.